Sí, claro, todo, todo, todo. Todo es nuevo. ¿Estás pensando que viene el verano y todavía falta? Aquello, no, aquello es la campa. No, no, ¿qué? Eso es el mismo monte. Mira, la casa de mi abuela, mira la que bien se ve. Sí. Hombre, arriba del todo, en la picorota. Jove de arriba. Sí, Jove de arriba. Eso es Jove. El monte Jove. Sí. Y aquello de un poco más abajo es la Pulpeira. Ah, ya. ¿Eh? Y más arriba es la casa de mi abuela. El Condesu y todo eso. Y aquellos prados era por donde pasábamos los vaques. Mira, aquí es el Sabaná, es un restaurante que se llamaba antes Torre Coroña. Sí. Aquí había un monte que se llamaba el Monte Coroña. Aquí detrás. Vamos a ver un pedazo de lo que quedó. Antiguamente era la pista de baile. También esto era Torre Coroña antes. Y venía una orquesta de ciegos que había muy buena aquí, y aquí veníamos a bailar. De chavales. ¿Qué bien lo pasábamos? Uy, que sí. ¿Y cómo se llamaba? Torre Coroña. Torre Coroña se llamaba. Torre Coroña. Ahora es Sabana. O Sabana, o no sé. Sabana. Que vienen aquí a celebrar los comadres. Por aquí. Y estaba aquí, había una plazoleta, no estaba asfaltado como esto. Pero estaba bien la plazoleta, estaba empedrado. Aquí generalmente es donde hacemos las bodas. ¿Y el centro cuántos años lleva el centro del Nataoyo? Aquí el de del Nataoyo, Atalía. Sí. Bueno, pues empezó en el 6, en el 7, en el 2007. No sé fecha concreta, pero empezó en el 2007. Me parece que fue en abril, me parece. Fue en abril. Y bueno, ahí estamos funcionando, ya veis el personal que tenemos. ¿Y antes teníais algún otro sitio donde estabais o reuníais? Bueno, antes había otro centro aquí, un centro viejo, y ese lo tiraron totalmente, que es donde están los ordenadores ahora. Y esto es todo nuevo, esto, ¿no? Es todo nuevo. ¿Cuánto habrá que hicieron esto? Habrá dos años. No, es tres o cuatro. No, este es lo más, pero es... Quitaron a mí la vista de la playa, ¿no? Mira, ahí al fondo tenemos la constructora. Esas grúas que ves ahí son de la constructora, que ahora me parece que lo van a poner a funcionar, que hasta ahora eso estaba parado. Parece que lo ha cogido Armón. Ese centro era un chalet, una finca, y ahora es un centro de autistas. Uh-huh. Adansi se llama, que es un centro de... Adansi. Que lo arreglaron bien feo. Sí, bueno, sí. Bueno, nos gusta. Mezclaron lo moderno con lo antiguo. Sí, antiguo. Sí. Sí. Un poco más allá ya ves. Se conoce que se trae ahora esto, moderno y antiguo, porque en el edificio que están haciendo en Carlos I está así. Así también, sí. Un piso con ventanas, otro sin ventanas, casi tapan las ventanas del edificio que estaba al lado. Si yo vivo ahí, estoy llorando todavía, No me da nada el contraste. No. ¿Sabéis qué arquitecto pues lo ahora hizo? Ahora están haciendo renovación. No, ¿quién todo, lo hizo? No, os pregunto, no lo sé. No sé del arquitecto, no sé quién es. ¿Pero cuánto tiempo lleva? Me refiero. No, este, poco, ese, no, este es ahora. Nuevo, esto nuevo, el centro más, hace más tiempo, pero lo nuevo pero es... Lo nuevo, menos 15, que es esta cristalera no, 15, 15, toda. El centro sí, pero este el lo nuevo no, lo nuevo llega ahora. Pero el de atrás lleva unos 10 años ya trabajando aquí con los autistas. Y esto lo han remozado, esta parte de aquí, y han terminado este año de arreglar. No sé si siempre existió en Josué. Claro que 28 años. Esto era un pedrero, ¿no? Y los un grupo de chicos, en aquel tiempo de chicos del barrio, pues empezaron a hacer una piscina en las piedras, trabajando ellos después de hora, hicieron una piscina, que cuando subía la mar tapábase, cuando eso. Y después fue creciendo, se fue creando el club, fue creciendo, fueron aumentando y ahora están. Ahora hay tres o cuatro personas. Sí, bueno, pero... sí. Sí, hombre, claro, vienen. Tenía yo 200 y algo de. Es que vienen a competir de aquí. Sí, sí, sí, sí, compiten, van fuera, hombre, y todo, bueno, sí. Claro. Sí, está sí. Una reservada. Sí, para eso. ¿Y ustedes venían aquí a nadar? Sí, yo vine, yo vine. Yo aprendí aquí a nadar después de mayor, ¿eh? Venía con los nenes pequeños. Y como tenía que meterme, pues tuve que aprender a la fuerza, que yo no sabía. Y aprendí, tragué un poco de agua, pero bueno, aprendí a flotar un poco. Venía con los chiquillos y ahí aprendí. Pero ahora está muy bien, ¿eh? Esto están ampliándolo, lo ampliaron bastante. Y es una piscina ya competitiva. Aquí vienen de todo Gijón. Sí, sí, sí, no, y hay competiciones de todo y es fabuloso. Muy bien. Tienen becarios también. Sí, y luego gimnasia, para hacer gimnasia, para todo. Muy bien. Están muy bien. Lo que pasa es que, claro, yo los nombres de los nadadores que salieron de aquí. 30 años aquí que el cerebro Emilio ¿dónde está? Fernández, que había un carrilito, así que ya llovió. Sí, no, muchos años, porque mi cuñado, que tiene 73 años ahora, ya venía de chavalín, de 12 o 13 años. A la piscina de piedra. O sea, sí, sí, a la que hicieron de piedra, sí. Y sigue con él. ¿Más o menos? ¿Este club? Por lo menos hace que ya tiene lo menos 40 años. Más. O más. Porque 35 sí, ya venía yo a ella. Más. Sí, mi hijo tiene 50 y ya estaba. Ya estaba. Sí. Teníamos el 200 y algo. No, era, no, como ahora. No, como ahora. Era, había dos piscinas. Ahí se vienen los que vienen a competir. ¿Competir? Sí. No, pero bueno, puedes meterte tú también, ¿eh? Claro. Cubre mucho. ¿Eh? ¿Qué más da? Cubre mucho, ¿qué más da? ¿Tú vas por el agua? Pero tomas agua mejor para cubrir. Claro, no. Yo aquí vine con la cría, ya hizo cursillos la nena. Con la nena venía yo, con la pequeña. Me sentaba ahí en las esas. Tengo yo una amiga que el año pasado quedó aquí campeona de así de. Y este año quedó segunda. Pero va llevando un montón de copas y de medallas. Somos de aquí, del pueblo, de Pinas. ¿Tú desde cuándo estás aquí en el Natalio? Yo desde que nací. Tengo 72 años. Y soy de aquí, soy de Jove, allá arriba de Jove. Claro, tenía que pasar por aquí. Entonces no había medios de locomoción y todo era a base de pierna, un tranvía que fallaba más que otro poco y ala, a caminar. Yo trabajaba en Begoña y vivía arriba en Montejove, así que imagínate. Y muchas veces no te quedaba más remedio que ir andando porque no había tranvía y otras veces por ahorrar los 30 céntimos que te costaba el tranvía, pues ibas andando. Nada, para llegar a casa, comer un plato farrapes y volver otra vez a caminar para abajo para ir a trabajar. Fíjate, en Begoña, allí, frente del cuartel de la Guardia Civil que había allí, enfrente había una camisería, se llamaba Rezalba, y allí iba yo a trabajar. Luego ya pusieron el CAS más cerca, y allí empecé a trabajar, conocí a mi marido, nos casamos y ya llevamos 50 años. ¿Y era de aquí también? No, vino de afuera, lo trajeron de afuera, pero ya es más de aquí, es andaluz. Yo le vi lo simpático que era, digo, este andaluz para mí. Y así es. Mira, mira qué vista más preciosa. Todo eso es añadido, porque es añadido. Todo aquello del musel que se ve, todo aquello es añadido. Hasta ahí nunca llegó el agua. Esta piscina pequeña, que cubre poco, que es de niños, aprendieron a nadar muchos ciegos. Sí, sí. Cuando yo venía, aquí había un cursillo para ciegos, hombres y mujeres. ¿Y qué bien se arreglaban? ¿Qué bien se arreglaban para nadar? No chocaban, no. Sí. Juanjo, mira, desde ahí se ve la piscina nueva y esto estaba lleno todo de pedruscos y en la época de chaval yo estuve ahí con pico y pala quitando piedras y allanando para cuando empezó la piscina, que veníamos unos cuantos chavales aquí del barrio, yo estaba entonces en el barrio Natahoyo y veníamos aquí de pico y pala. Cuando teníamos un descanso, veníamos, teníamos ahí guardados debajo de unos peñones que había ya muy grandes la herramienta y veníamos a picar aquí. Así en la piscina esta. Esto todo era lleno de pedruscos, pero pedruscos grandes. Mira, aquellos casines que se ven ahí al fondo se llama el tocote, porque cuando era para los pescadores, y entonces aquello de tocote, a ti tocote, a mí tocó, me a tocote, y quedó el nombre de tocote. Son aquellas casas de allí, esas que se ven, aquel bloque de casas. Que yo es el tocote, tocote, tocote, tocome. Bueno, desde aquí quedó el nombre también, de tocote. Mira lo de la Campa Torres, ves ahí arriba las bombonas y aquello es precioso. No sé si estarías alguna vez allí en el alto de la Campa Torres, pero aquello es precioso. Y ahora se ve todo. Andaba yo con las vacas. Se ve toda la explanada que han hecho del museo y bueno, tiene unas vistas muy buenas. Y todo lo que rellenaron, porque todo esto por ahí. Antes era playa, había ahí una playa e iba hasta la Figar. Debajo del hospital llegaba mismamente el agua. Al barrio, había un pedrero que quitó mucha hambre al barrio, porque había de todo. Había de marisco, de todo. La gente venía, vamos a coger unos almejines, unos yamparines, para comer, ala, aquí. Porque aquí, ¿en qué se trabajaba así normalmente? Bueno, aquí había un aquí estaba Astilleros Riera. Aquí estuvo Astilleros Riera. Aquí está Juliana, aquí al lado. Fue ya después, anteriormente todo esto había un descampado. Y esto es el arrebellal, le llaman el arrebellal porque le sembraban arbellos. Por eso le viene. Había unas tierras por aquí y unos prados grandes. Ahora los prados y tierras ya desapareció todo. Ahora no tenemos más que la playa, arena y para la parte de allá aquello que se lo comieron al mar y todo está despoblado totalmente. Y si iba hasta allí, hasta debajo del hospital, llegaba. Debajo del hospital había un refugio de cuando la guerra. Allí donde y se metía la playa, gente, los señoritos. Y estaba allí el refugio donde se refugiaban los vecinos cuando empezaban a bombardear aquel famoso barco, ¿cómo se llamaba? El Cervera. El Cervera, que soltaba un... Que disparaba al Simancas. Mucho. Sí. Y la gente se refugiaba en un refugio que había al pie del hospital, allí. Se refugiaba la gente. Allí debajo del hospital, el 27 de septiembre, me estuve bañando yo con dos amigos. Uno de ellos ya murió. Pero el otro sí que llegaba hasta la misma carretera. Sí, allí la primera vez. Y para la parte de allá estaba el tallerón. Los astilleros. Que había un astillero. Y ahí estaba Talleres Marte también, que ya desapareció. Sí. ¿En el Altavio cuándo se juntó con la calzada? ¿O ya siempre estuvo? Fuimos, sí. No, pero había en el Altavio, antes llegabas aquí al Altavio y desde Alto Santo Olaya. Sí. Para allá no encontrabas más que la Estrella, la fábrica de cerveza, la Estrella. Y luego después hasta el Cuatro Caminos, no encontrabas nada. Y allí había cuatro casas y ya seguías para la calzada y acabaste. Lo otro, había en la calzada, en la fábrica de la algodonera. Trabajaba yo. Estaba aislado totalmente. Y aquí y al fondo. La fábrica de hacer latas que se perdió Estaba Moré. Aquí a mano izquierda estaba Gijón Fabril. La fábrica de botellas, que luego cerraron. La harinera, la cazadera. Que fue donde trabajé yo. Sí. Y en el caso de la sombrerera también, fábrica, que sí. Hacía una fábrica de. O sea, que aparte de trabajar en los astilleros, había mucho, todo era industria. Esto estaba lleno de industria. Todo era industria. Y cuando a las 12, cuando tocaba la sirena, daba gusto ver los trajes azules. La carretera llena de gente a comer. Con la cestina. Y por la mañana a las 8, todo era sirenes. Sí. A la hora de entrar a trabajar y a la hora de salir, y siempre tocaba las era tres. El mono azul y la cestina de mimbre con la comidina, sí, a comer. Okay. Y luego había un cuartel arriba, había un cuartel de destrucción por los prados, que hoy no hay prados, son calles, haciendo, pues haciendo la instrucción. Yo vivía al lado, sabía todos los toques de corneta. ¿Dónde está hoy el prado cubano, a la parte de allá, había unas naves de filera, y eso era donde venían los reclutas a hacer la instrucción. Sí. Que hay unas palmeras todavía que se conservan, y había unas naves, y allí venían a hacer la instrucción. A los que destinaban allí era el cuartel. Y una vez que hacían la instrucción, los reclutas ya se incorporaban las imágenes. Cuando salí, éramos jovencines, y cuando salí de paseo los soldados, no había quien pasara por al lado de ellos. Una vergüenza, porque defiende un escudo. Mira, aquí en este prado, cuando celebran las fiestas de aquí de la piscina, que es en septiembre, celebran la misa aquí en esta parte, que ahí tienen un tendejón. Antes no había tendejón, llegaba al prado todo hasta ahí. Y ahí vinimos al coral Aires del Mar a cantar la misa aquí, para las fiestas. ¿Pero eso pertenece a Santa Olalla? Esto pertenece a la piscina de Santa Olalla, es todo de la piscina. Cuando hay buen tiempo salen ahí al prado a tomar el sol. De aquí de la piscina. Vienen a bañarse y salen ahí a tomar el sol. Mire, esta torre tan grande era donde hacían antes la fábrica de cervezas. A la parte de allá de ahí estaba la fábrica, no había más que de la cerveza. Nada más. Esta torre tan grande de pisos era una fábrica preciosa donde hacían cervezas, la Estrella de Gijón. Era allí. Y se llaman, pues. Se llaman la estrella. Y enfrente. Porque llamaban antes ya la fábrica estrella, de estrella, la cerveza de la estrella. Que luego la compraron de Oviedo. Estaba una aceitera. Enfrente. Una fábrica de aceites. Cuando vine yo a vivir para aquí, todavía existía la cervecera. Y sí, echaron estos pisos altos, y detrás vivo yo, porque vivo en la avenida, pero enfrente. Y me quitan el sol de por la mañana. Digo, ¿por qué los harían? Donde era la aceitera, ahora es un parque muy guapo. Y dejaron el nombre de la fábrica. La estrella. Sí, claro, pero enfrente, la avenida. Dio mucha vida a mucha gente. Era precioso esto, ¿eh? La fábrica aceitera está muy y a la parte de allá había un campo de fútbol. Donde estaba el campo de fútbol de la calzada, que luego le fueron echándole hacia afuera, y ahora está para allá, para la parte de allá. Donde eran los astilleros, y que estuvo ahí la casera, ahí ahora tienen el campo de fútbol. Que es el de Gijón Fabril. O era, porque eso no sé si lo van a quitar ya también, lo van a trasladar para allá, por culpa de urbanizar y todo eso. Que se ponen ahí los palomes, están todo el día los palomes ahí, y está la acera, que no se puede pasar, la acera sucia. Ahora hay muy pocos, pero está lleno todo eso de palomes. Entonces tienen que... Claro, no se puede pasar por ahí, claro. Por la carretera, vamos. No se puede si están los palomes ahí, porque te bombardeen, que da gusto. Mira, ahí hay una bolera, eso redondo que hay ahí, es la bolera de reculta, que hacen, bueno, campeonatos de bolos. Y pegado aquí, que esto es el avance. ¿Es una bolera antigua? Bueno, sí, antes estaba puesta en la carretera que va para Gijón, en la avenida del Rey, pero después al tirar aquella pusieron aquí la bolera. Sí. Sí, esto está todo ya, va a tirar. Esto cuando se... Eso ya está. Ya está expropiado. Está expropiado todo. Sí. Van a edificar aquí edificios como el que hay en Poniente. Veremos. De estilo barco. Veremos. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí? 24 años. Soy de Mieres. Muy buen sitio. Buen sitio. Sí. ¿Conoceslo? Las cuencas. ¿Conoces? ¿Cuánto? Se jubiló mi marido y venimos a vivir para aquí. Con dos nietos que queríamos aquí. ¿Notasteis mucho cambio? Porque esta zona es como más abierta, ¿no? Más... Ya nos gustaba mucho la playa y ahora que, después de que venimos ya, mejor, ya nos vimos. ¿Notar un cambio para mejor? Aunque vieres es muy guapo. Nos gustaba mucho la playa, pero después de que estábamos aquí ya no íbamos. Así que todo esto está expropiado. Todo. Aquí van a hacer pisos como si fueran los de Poniente, con terrazas. Mi hijo dice que ya está apuntado. ¿Sí? Digo, mira, pues yo no voy para allá, porque no, tan cerca del mar no me gusta. Hay demasiada humedad. Pues mira, como ves, pero ahora dice esta que calle ya hay llena muchos de tallerones. Apuntados para los pisos que van a hacer, con terraza y todo. Y todo esto está despropiado ya, todo. Todo, todo. Pues igual que veis, ¿sabes? Esta calle de tallerones, ¿eh? Era toda la calzada. Todo eran talleres. Así, talleres, todo, todo, todo, todo. De fundaciones, o sea, de fundación y eso, para no, los barcos. Que no había paro, ¿eh? Entonces. No, entonces no. Los críos no estudiaban y de pequeñinos ya los metías en un taller. Y ahí era donde aprendían. A base de los golpes. Mis hermanos, a los 14 años ya uno todos, fue sí. Pintor y el otro en la bohemia se metió, que pues era de cristal. De un taller eso, con otro. Y, un sí. Taller con ¿y otro. Usted que está aquí en el Antavio desde siempre? ¿O? Bueno, sí, yo nací en Tremañes y hasta los 23 años que me casé estuve en Tremañes, ahora ya en el Antavio, hasta ahora. O sea que ¿y dónde está más a gusto aquí? Bueno, pues ahora ya llevo más vida aquí que allí, o sea, sí, ahora yo Tremañes no quisiera ir, y eso que bueno, ahora Tremañes, por ejemplo, donde yo me crié, ya no existe la casa, porque son todo talleres, o sea que ya no existe aquello. Y bueno, y ahora pues estoy aquí, bueno, estoy bien, a mí la tabla gusta mucho, la verdad. Llevo en vecindario, ¿verdad que sí? Será de los pocos barrios donde todos somos familia, todos nos ayudamos unos a otros y todos convivimos muy bien, muy bien, muy bien. Y sobre todo en el centro de mayores. En el centro de mayores vamos y vamos, somos todos una familia. Pero allí. ¿Cuántos socios soy más o menos en el centro? Ah, seremos... 700 y pico, casi 8. No, más, sí, ¿cuántos? Sí, sí. Casi 8. Casi 8, el sitio es pequeño, pero como vamos a clases y eso, y para las excursiones... No, todas no cogemos. Sí. Para una clase hay que quitarlas, para otra hay que ponerlas. ¿Pero cuántas personas habéis dicho? Muchísimo, una... Alrededor de 700 y pico. Sábelo, Felipe. 700. Yo claro, soy el número 312. Pero yo apunté ahora el 700 y pico. Fíjate. De vecinos, no sé si llegamos a 800. El local es pequeño, pero todos muy bien, muy bien, muy bien avenidos y la gente que vemos que no quieren salir de casa, ven al centro mujer, verás qué bien lo pasas y ya vuelven y hay que hacerles que salgan de casa porque si no se atrofian en casa todo el día metidos. Mira qué bonito, mira. 808 dice que somos de... Mira, esto era agua todo. Todo esto era agua. Y ahí era el astillero. Saliendo a la carretera estaban los astilleros de Riera. Ahí eso dio de comer a mucha, mucha gente. A muchísima gente. Mira, ¿Ves aquí? Mira, verás, ahí en el monte, verás, te lo voy a enseñar. Aquello ya es joven. Aquello es joven, sí, por eso, aquí, me lo vas a decir. Mira, ¿ves aquel hórreo que se asoma por ahí, en el extremo de esa casa, ahí arriba en el monte? ¿Eh? Un praín, que está la chimenea al fondo, allí aquel palo de la luz. Bueno, más a la izquierda, una casina, mira, una casina y el hórreo, allí viví yo. Esa es la casa de mi abuela. Y por allí, por aquellos prados, andábamos con les vaques, con les vaquines. Allí, ¿veslo? Allí viví yo. Y desde allí iba a trabajar a Begoña y al Náutico, allí, a Galerías La Gloria, desde allá arriba. El tranvía me dejaba aquí, un poco para acá del hospital, allí me dejaba, y de allí otra vez corriendo para arriba. Por eso tenemos estas piernas a los 70 y tantos años, todavía. Y ahí está la Casa del Mar. Ahí vine yo este día todavía, que me operaron un brazo, o sea que está toda la cosa de seguridad social, está metido ahí. Mira, aquí lo tiene, Centro Oceanográfico de Gijón. Y esto es del ayuntamiento, lo que lleva toda la cosa de la... Gira con el sol, a dar sombra a las oficinas. Eso, aquí están las oficinas de la EMA y todo. Y entonces esto con el sol gira y va dando sombra. Eso mío, allí había un colegio de niñas huérfanas, porque como en la guerra habían quedado muchas madres viudas, pues si ellas trabajaban, ¿qué hacían con los niños? Nos metían en un centro de huérfanos y allí pues nos instruían un poco, por lo menos no estábamos en la calle. Y yo estuve 10 años ahí en Santa Lauriana, en Somió, detrás de la iglesia de Somió. Ahí estuve. Ay, ponéis aquí, vamos a hacernos una iglesia. Sí, cuando haya presupuesto. El terreno ya 5 años. Mira, que van a hacer la iglesia. Ahí lo van a hacer. Pero ahora, ¿cómo hay tres Jesús también? Pero ahora, como no tienen perres, pues no lo hacen. En la iglesia de la Tau, el otro día que decían que se había más. Ahora está en un bajo. Pero es el terreno comprado en esa casa, va a ser la iglesia. Ahí van a hacer la iglesia. Y no sé quién la verá, ya no la voy a ver. La iglesia de Santa Olalla. Hasta luego, Felipe, compañía. Hasta luego. ¿Y ahora dónde es? Ahora, ahora está en un bar, en una calle, en la calle Ceriñola, en un bajo. Enfrente de donde salimos. Ah, sí. Ese terreno de aquí de enfrente y el de que van a hacer la iglesia. Ahí. ¿Dónde está ese depósito? Exacto. Tenemos dos opciones. O atravesar por aquí para allá, sí, o volver allí. No, atravesamos por aquí. Por aquí para allá. Vale. Ceriñola, número 5. ¿Candela? ¿Candela? Sí. La terraza más grande que hay en Ceriñola. La del paraguas que me acercaba a mí, ¿dónde quedó? ¿De dónde quedó? Y me quité la capucha. Bueno, por aquí, para ahí. Mira, ese que está dentro de la iglesia. ¿Cuál? Este. Yo fui el presidente, fui el fundador de la Peña Cultural Deportiva Montes, aquí en La Pipa, el 19 de octubre de 1957, ya llovió, ¿no? Después, en el año 70, se llamó el Club Ciclista La Calzada, ubicado en el Ateneo de La Calzada. Pero la peña se fundó aquí y estuvo veintitantos años. Por aquí han pasado, pues, desde Abamontes, a Per Francés, a Gavica, los hermanos del Moral, Roberto, Carmelo, Jesús, Antonio Gómez del Moral, pues Eusebio Vélez, Julio Jiménez, en fin, toda la élite de aquella época de tal. Era la segunda prueba en España, la segunda clásica más importante. Más importante. La primera era el Gran Premio a Moravieta, donde vivía el fallecido Jesús Loroño. Y después la nuestra. Aquí venían del Tour, nosotros celebrábamos la carrera el 18 de julio, que eran las fiestas del barrio. Y después, o sea, el Tour en aquella fecha terminaba el 15. Y participaban aquí. Venían 5, 6, 7, 8, 10. Aquí han venido 17 ferries, el equipo completo, toda la plantilla. Aquí han venido 14 o 15 plantilla del CAS, el mejor equipo que hubo en España. Aquí pasaron todos los favores. Aquí pasó, bueno, la élite, lo mejor. Pero sigue manteniéndose eso. No. Después de la transición ya había que dedicar las cosas a otra. En fin, el tiempo a otra cosa, ¿no? O sea, la política, el sindicalismo, donde estuve metido mucho tiempo y tal. En fin, había que hacer otras cosas. El movimiento vecinal y, en fin, una serie de facetas de la hostia para arriba. Y, o sea, que tú eres de Natahoyo de, yo soy de toda yo, la vida. No, yo soy de Gijón, pero me casé aquí al lado, pegado, donde está la inmobiliaria, pegado aquí a La Pipa. Me casé el 6 de diciembre de 1952. Las bodas de plata las hice aquí, las de oro las hice aquí. Creo que seré, casi seguro que seré el cliente más antiguo, porque mi padre ya jugó aquí con una peña, o sea, de bolos que había. Aquí antiguamente había una bolera. Yo ya con 14 o 15 años ya venía con mi padre, que jugaba aquí a los bolos y tal. Después me casé en el 52. Era muy, y soy, sigo siendo un aficionado empedernido del ciclismo, y pues fundé esa sociedad. Cogí en Gautusé a 4 o 5 personas mayores que yo, y yo tenía de aquella, pues en fin, 22, 23, 24 años, y claro, pues, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir a buscar el dinero? Bueno, el dinero ya lo buscaremos, ¿cómo lo buscan otros? ¿Y qué te parece cómo se está tratando ahora el ciclismo? Con, bueno, todo este, pues, tema del dopaje. El dopaje es tan guapo también. Sí, todo muy bonito. Desde luego me da paz, me da dolor, porque nada más que se meten con el ciclismo. Y vamos, cogiéndonos. Uno de los deportes más duros. También, más duros. No, yo, para mí es el más duro. A lo mejor estoy equivocado. Para mí personalmente, mi opinión, es el más duro. admiro otros deportes como la natación, como el fútbol, como otros tal, aunque sea empedernido del ciclismo. Para mí es el más duro, porque es el, bueno, es inhumano. Tú date cuenta que, por ejemplo, una etapa reina, por ejemplo, del Tour de Francia, con puertos como el Alpe d'Huez, como el Laubisky, como el Tourmalet, como, en fin, tal, o una Vuelta a Italia con el Mortirolo, con, bueno, ahora qué seguir y tal, ¿no? Es inhumano. Entonces, lo que más me duele del ciclismo es, por ejemplo, lo último que tenemos, lo de Contador, porque ha sido una injusticia, porque está, todavía no está determinado por la Unión Ciclista Internacional la determinación del Abuturol, por ejemplo, ahí tiene que haber un baremo, ¿no? De hasta aquí no das, de aquí para allá das. Además, él no fue negligente porque realmente Luis Cerrón, que se iba a incorporar al Tour con el claro, equipo, que fue una cosa que es... fue una cosa fortuita. Oye, que no les gusta la carne aquí en el hotel que están, y Vinokurov y demás y tal, que estaban en la Astana, entonces, pues claro, dice Luis Cerrón, dice, oye, compra un solo millo en Irún, Irún es, Cerrón es de Irún, dice, compra un solo millo y tráetelo para aquí porque hay 5 o 6 corredores que todavía no cenaron. Bueno, va a la carnicería, compra un solo millo al vacío y tal, viene y tal, y entonces... No se lo dejaron cocinar, por ejemplo, en un hotel. No se lo dejaron cocinar porque decían que no, que yo era el hotel y que tenían cocinero. Pero da la casualidad de que, por ejemplo, el equipo Astana llevan cocina, llevan toda clase de tal, ¿no? Entonces llevan cocinero, como si fuese un barco, en una palabra. Y pues ahí lo prepararon y tal. Lo comieron 4 y 5. Pero como él era el líder y era el segundo día de descanso, pues le hicieron... Le hicieron una cantidad de controles, 500 en total, y no ha dado positivo ni en uno, en los 3 Tours. Ganó 3 Tours, ganó un Giro, ganó una Vuelta a España, innumerables clásicas, pruebas por etapas de España y en fin, el extranjero, como el Dauphine Libéré, como el Midi Libre, como muchísimos más, y claro, nunca dio, nunca dio. Entonces él, si come algo, y es como yo, si ahora mismo, o este señor, o usted, nos dan o vamos a comer un chuletón, ustedes van a comer ahora, y a lo mejor van a comer carne y no saben si tiene esa sustancia o no. Venía desde Gijón, que montamos mi prima y yo, tenía yo 18 años, y vinimos los dos a ver un barco a Musel. Y bueno, el tren, la vida, pero eso ya, fíjate. No te lo pierdas, tengo, mira, cuando la guerra... Y cuando tendría la guerra, 18, la gente que quería huir y no tenía pasaporte, se tiraban desde el faro a los barcos que aparcaban allí entonces, aquello. Se tiraban desde el monte a caer al barco para poder salir de aquí porque estaban perseguidos. Y uno se mató, el padre de una amiga mía se mató ahí, el pobre, queriendo salir del atolladero, pero muchos se tiraban como hormigas ahí en el faro. Qué duro lo tuvieron los pobres. Ah, bueno, estas sí que son casas ya más antiguas. Y esta también tiene muchos años, esta de aquí de medio. Sí, esta casa. Uy, esta sí que va ahí en el medio. Bueno, esto ya tiene un aspecto más... Más barrio. Más barrio, ¿eh? Mira, aquí más adelante está el grupo La Constructora, La Constructora. Las casas de La Constructora. Cuando era La Constructora todo el astillero. Esto ya es antiguo. Para aquí, para la izquierda y para la derecha. Vamos a coger ahí el camino de la fábrica de hojas, como hacia abajo. Aquí estaba el hogar de Enrique Cangas. Aquí estaba el hogar de Enrique Cangas. Aquí, en estos bloques. Antiguamente. Sí. ¿En estos? Sí. Sí, sí, sí. Esto ya es de muchos años. Me acuerdo de hoy, yo de... Te estoy hablando ya de como de 40 años o más que están las casas estas aquí. Para aquí, para la izquierda y para la derecha. Sí, esos son todos los grupos de la construcción. Así. Esto antes era calle estrecha, yo la conocí sin asfaltar. Hoy ya ves, está todo asfaltado. Y aquí hacia adentro, pues están todo hasta las carreteras, en el grupo de la constructora. Y de ahí para allá antes estaba sin edificar, era todo fraus. Ahora ya lo tenemos todo edificado. Y ahí tenemos el colegio que fue trasladado de la fundación para aquí, las escuelas. En la fundación, los condes de Revillagigedo, dieron una donación para toda la gente que poco pudiente pudiesen estudiar, pero luego después igual de para escolares, o sea para de lo que es la primaria y secundaria, lo tenían todo allí, y formación profesional. La formación profesional fue hasta hace poco gratuita, ¿eh? Por una donación que habían hecho los condes de Revillagigedo, pero hoy ya, si quieren estudiar allí, ya tienen que pagar. Está administrado por los jesuitas. No fotografiaste la nuestra calle, que es la más guapa de Gijón. Desapareció. Esta tenía un puesto de carne. Que tenemos eso, cada, que abajo de nuestra casa, de aquel edificio que estamos arreglando la fachada, había un mercado, una plaza de abasto. Y esta señora que tenía un puesto de carnicería allí. Y esta de churros y de casadillas, que hacía unas casadillas riquísimas. Ya, no, yo iba por ellas no allí. O sea, ¿por qué no? Es la historia. Yo nunca hice churros, ¿eh? Oye, es la historia, es la verdad. Era la otra. Es que fue cuando se... No, empujé yo a mí, fue porque se... Uy, pues hacía... Se me mató el neno de 25 años. Entonces yo estaba como chiflada. Dijo la amiga, montamos ahí un poco para ver si te distraes. Digo, bueno, pues anda, los churros hacía los ella, yo hacía casadillas. Casadillas riquísimas estaban las casadillas. Y resulta que luego yo... Iba a comprarles. Al año así yo ya me puse mal otra vez, según estaba. Y dije yo, mire, yo tengo que lo dejar porque estoy fatal. Además que oía alguna cosa en la plaza de algún chiquillo o algo así. Yo lloraba como que era la madre. Tenía mucha venta. Y entonces, para mí, sí, sí, iban a merendar, hacíamos el chocolate y todo. Y pues todo, de cocines de casa, rosquillas, de frisuelos, todo era, como dice, de artesanía. Las casadillas era que no volaban. Es que, hombre, era casadilla, casadillas de casa. Sí, era riquísimo. Ahí no había harina por dentro ni nada. Para el hogar, pero un día que tiene yo... que llevar cuando hagan fiesta. Sí, no, no. Esto ya lo veo yo más barrio, ¿eh? Sí, esto ya es barrio, señor. Y esas son las escuelas donde fueron nuestros hijos al colegio. En el 2 de mayo ahí pasa lo mismo, ya se ve barrio y la ropa tendida por toda la fachada principal. Yo vine a vivir aquí ahora. Justo hizo ahora 3 años que fue. O sea que eres, vamos, pues sí, sin llegada. Sí, sí, yo soy nueva en la plaza esta. Y entonces ahí no nos dejaron poner ni tendales ni nada, porque son las casas de Garmoré y hay mucha polémica. Pero claro, ves los tendales enfrente y dices, pues no se puede, señora, pues no se puede. Y allá nos dejaron ponerlos por esta parte de acá, mira, que son aquellos de allí todos. Esos son los últimos pisos que hicieron por aquí. Aquellos que se ven las ventaninas allí. Esos son los últimos que se hicieron nuevos por aquí. Y del puente para allá. Luego está aquí la Casa Verde, que se llama, que era la fábrica de loza. Que era donde era la... estaba la fábrica de loza. ¿Qué pasó con la fábrica de loza? ¿Y es donde vivo yo ahora? Lo último que hicieron fue eso. Y el parque se acabó como todo. Y de él ese puente para allá ya empieza Tremañes. Sí, Tremañes. Ahí trabajé yo en la fábrica de pescado. Para sacar los estudios de mis hijos adelante. Sí, me jubilé ahí. Estoy jubilada. De allí. Había que buscarse la pesetina. Pues aquí mis tres hijos estudiaron. Una ya es psicóloga en Galicia. La Xunta de Galicia trabaja. Está la piscina. Psicóloga. Yo pues como había que pagar el piso, la hipoteca y estudiar a los hijos, pues a trabajar a Tremañes. La fábrica de... ¿Cómo se llamaban, hombre? A la Polar. No me acuerdo yo ahora del nombre. Ahora que la fábrica de Moreda era un poquito más abajo. Sí, pero la casa esta verde, veníamos a por leche ahí, cuando mi suegra... venían a poblar. La de loza era un poquito más abajo. La de loza. Eso. La que va a ver ahora. Pero la de Moreda está muy bien porque es un parque, está la piscina, está la chimenea que se conserva restaurada a ellos a su manera. Hay para todo ahí. Eso es una preciosidad, ese parque. Está muy bien. No, la Taollo y todo esto de por aquí, la avenida la Galicia y todo, es que es una zona muy guapa. Yo vengo aquí abajo, ya verás, tengo yo a la consulta, porque yo vivía camino para arriba, para más, para la calzada, y entonces al ponerme de cuatro caminos para acá a la avenida de Galicia, me cogieron aquí en el médico de aquí, claro, porque entonces yo pertenezco a la... Yo no es que pertenezca a la Taollo, para mí es Santolaya, pero sí, yo creo que la cerveza y es de Santolaya, no yo de la Taollo. No. ¿Qué va? Y es de Santolaya, y yo vivo enfrente y soy Santolaya. Aquí están los testigos, la evangélica. Sí. Yo vivo, no, tú pero siempre, yo siempre digo aquí. La Cazada, pero la avenida Galicia. Ahí pero ¿dónde se divide no sé, el Nataollo de la Calzada? No lo sabemos, yo no... Sí, por, mujer, ¿a dónde? En esa calle de laboratorios. Las casas de Riera, donde yo vivo, pertenecemos al Nataollo. Eso y es. La acera de enfrente ya a la Calzada. Ya a los cuatro caminos. Claro. Sí, yo pertenezco al Nataollo. Tú perteneces al Nataollo. Pero en realidad no es Nataollo. Bueno, ahora... Tenía que ser Santolaya, bueno, porque me nombran mucho a mí lo de Santolaya. Ahora ya tenemos una parroquia en Santolaya. Eso mismo. Algo que y la iglesia que falta por hacer. Eso es lo que a mí me dicen. Pero entonces, ¿qué está? Las casas azules. ¿Pero qué está? ¿Nataollo, Santolaya y la Calzada? No, sí. La Calzada ya es aparte. La Calzada es para allá. Y ahí hay para allá. Eso es la Calzada. Santolaya, hasta donde tenemos el centro. Todo esto. Y después Nataollo. Ah. Ya cuando bajas la cuesta, ya hay Nataollo. Ya hay Nataollo, efectivamente. Pero yo creía que Nataollo era una cosa y luego estaba la Calzada. No, pero Santolaya no. Mira, no. Donde nosotros vamos a coger la clase, eso no es del Nataollo. Se dice... Y la piscina, y piscina Santolaya. Y donde vamos nosotros, y es de Santolaya. Ah, y el colegio de los niños, que estabas tú allí, que hace todo. No, eso, es de los Santolaya. ¿Entiendes? Es que, por ejemplo, la calle que dice esta señora de los laboratorios, esa, para allá, pertenece al médico de arriba de la Calzada. Una parte. Y yo estoy viviendo nada más que llevo una calle más, la parte de acá, y entonces ya me pertenece aquí a la Taollo. ¿Entiendes? Porque el otro no tengo médico, claro. Pero yo en realidad eso, porque me llaman a lo mejor por teléfono y dicen, ¡ay, Santolaya! Sí, digo yo, nada, aquí Santolaya. Yo siempre como vivo en la avenida, digo yo la avenida Galicia, el 85, la avenida Galicia. Pero, de otra manera, ahí hay un enredo de negocio ahí, porque una calle te pertenece a una, pero esta otra calle, como cuando tenían el muro de Berlín. Exacto, es exacto, yo lo calculo exacto, porque nos divide una calle nada más. Tú estás a la derecha, como yo, que me coja mejor a la derecha y yo llevo para aquí, para la Taoyo. Pero tú viviendo enfrente de mí, ras, re bien, ya te mandan para pa arriba, ¿entiendes? Para la calzada. Claro, yo, claro, viviéndome en Juliana y allí sí iba a la calzada. Pero cuando vine para aquí, yo dije, ¿por qué esa vecina que tengo enfrente toca y a mí me toca abajo? Porque te pertenece a medio a ti y en medio abajo. Digo, adiós, pero si es que estamos viviendo enfrente. Y ya te digo, dónde estamos, vamos, donde salimos con esto, que estabas grabando, aquel chiquillo estaba grabando los nenes, eso es Santa Olalla. Porque la piscina es de Santa Olalla. Y toda esa, y donde decimos que íbamos a comer, que llamamos Sabana y todo, es Santa Olalla. Y esa parte, pero esa parte ya no hay. Esta ya hay la Taoyo. ¿Entiéndeme ahora? Tú entras a mano y mano izquierda, según vienes, digo, mano derecha, Santa Olalla, pero mano izquierda, la fábrica de Moreda está ahí y está, la bicha no la quitaron, sí. La chimenea no la quitaron. La chimenea no la quitaron. Y está, además es que hay la piscina del ayuntamiento. Sí, también. Atiéndeme. Pero para ahí no vemos nada, no es una aquí casa. Aquí es la calle Los Gochos, hoy llamada de Lepanto. Es que estás grabando, ¿no? Y resulta que eran casinas de planta baja. Ahí vivía mi abuela con sus 7 hijos. Y tenían gochos, criaban gochinos. Aquí enfrente estaba la fábrica de aceite, una aceitera que llamaban. Entonces tenían unos solares y dejaban a que las familias plantaran su huertín y allí criaban los gochos. Entonces le llamaban la calle de los gochos, hoy llamada la calle de Lepanto. Y vivía mi abuela. Ahora vamos a la fábrica de Moreda. Que allí trabajaba mi padre. No te vi con lo que te das. La fábrica de Moreda, digo, hicieron allí una ciudad grande, pero la chimenea la dejaron a su manera. Anda de excursión, cariño. Hoy sí. Sí, hoy ando de excursión. Para la próxima de Isabel. Sí. Pues para ir por la fábrica de Moreda, o sea, para lo que es el grupo de Moreda hoy. Mira, que no saca todas las fotos que tira. Ahí estuve trabajando yo, 30 años, o sea que pesan un poco. Bueno, pues de ahí ya para allá, hasta que terminen todas las casas esas, hasta la estación, que es al lado de la fábrica Moreda. Solo que antes pasaba la vía del tren por ahí por medio. Y ahora la han desviado y va por la parte de allá. Este parque que es nuevo. Este es nuevo. Esto es lo que era la fábrica Loza, todo lo que era la fábrica Loza. Y no está todo aquí en el parque, que era más grande la fábrica Loza. Empezaba en la calle de más abajo, porque esta, no sé si es la calle de Zaragoza o la dejamos, y en la calle 2 de Mayo está la parte de abajo. Y entonces estaba en la calle Zaragoza. Y bajaba, tenía la entrada por donde terminaba, que ahora está prolongación de la calle 2 de Mayo para allá, tenía en la entrada por ahí la fábrica Loza. ¿Qué hará aquí? ¿Que hay una estación? La estación está más abajo. La estación está en lo que era la antigua Bohemia. El vecino era de ingeniero y aquí estuvo hasta que el pobre se retiró. ¿Cuál? Se lo cerraron. Pues no, ingeniero, en mi pueblo. Sí. Y para la fábrica Moreda hasta que el pobre. ¿En qué taller trabajaba? No sabes. No, yo no sé. Bueno, yo sé esto... que. Vive aquí la esto mujer. Conozco Felipe, que trabajó Felipe aquí, ¿no? Fíjate. ¿No trabajaste aquí tú? ¿Quién? Sí, yo trabajé 30 años aquí. Casi nada. O sea que ya son unos pocos. Claro. Yo venía al conomato ahí de Moreda. Claro, teníamos el conomato de Moreda ahí. Parecía un de cabra. Aquí de último, la última historia que tenemos para contar es que venía la policía porque estábamos ya en huelga, porque andaba la cosa mal, y se ponían aquí en el alto, que había una casa que se llamaba la Casa Reculta, que había ahí en la carretera, que esa desapareció también, y se ponían ahí en el alto y desde ahí nos tiraban pelotas de goma aquí. ¿Lo oíste? Y un día pasábamos por aquí, que veníamos de hacer un recorrido, veníamos de prender fuego, hacer una barricada, y venían 8 o 10 veníamos nosotros por aquí y íbamos así en fila, y fue a darle a uno que era muy delgadín, y resulta que yo iba detrás del que le cubría y le pegaron un pelotazo a él en una pierna que cayó al suelo, y a mí no me tocó nada, pero él cayó del pelotazo al suelo, que veníamos ya a recogerlos. Bueno, aquí estaba la parte de chatarra y estaba la pera, que venían a romper la chatarra para luego llevarla al horno alto, a fundirla otra vez. Y para esta parte estaba también donde venían a sacar el arenón del horno alto. Había unas balsas, que dicho sea de paso, cayó un obrero ahí y nunca más se supo más de quedó fundido completamente, porque venían las escorias del horno alto. Aquí a las balsas a enfriar. Y hubo algunas veces de traer hierro y pasar desde aquí, desde la balsa esta, a la fábrica Loza. Dos o tres veces se dio esa circunstancia. Y ahora, bueno, aquí lo que queda pues es el parque este, y el otro ya está todo edificado. Y esto es lo que tiene el polideportivo de patinaje. Aquí se celebran competiciones y todo de patinaje. Ahora ya está hecho tendejón, antes no. Primeramente estuvo aquí al aire libre. Y ahora, bueno, hay una zona de paseo muy guapa por aquí. Todavía vengo yo algunas veces desde la calzada y voy por ahí detrás hasta donde era la estación vieja. Todo esto que ves por aquí, todo, ¿cómo estaban las naves situadas? A ver, en esta misma dirección estaban las naves situadas. Había tres naves de calderería, otra nave de ajuste, y luego al fondo había otra nave grande que era de la fundición. Había otro taller de forja también, seguido de esto. Fue lo que quedó de los hornos. Porque para la parte de allá era donde estaban los hornos y estaba Trefilería. Que ahora Trefilería lo pasaron y está a la parte de allá. Fue lo que quedó de toda la fábrica Moreda. Trefilería. Es fábrica de puntas y de alambre y de todas esas cosas y de cables. Es lo que tienen. Ser una zona industrial, eso, mira, pasó a una zona de recreo. nos quedaron cosas muy interesantes. Entre ellas está la fábrica de Abello, donde se fabricó las primeras motos, la Montesa, que hoy, dicho ya sea de paso, está hecho un solar. También pegando a la fábrica de Abello estaba Industria del Mar, una industria familiar que se dedica a la fabricación de calderas de vapor. Y luego después tenemos en el barrio la parte dedicada a astilleros, que es Gijón Naval, que eso hoy ya está también en desuso. Está cerrada esa empresa, pero la van a ampliar y van a poner ahí cosas de oficinas y para también expansionarse las personas mayores. Tenemos también pegando a Gijón Naval, tenemos el matadero, el antiguo matadero de Gijón, donde estuvo el proyecto Hombre ubicado. Hoy están ya para otra parte y va a volver al Natahoyo, precisamente al solar de esta fábrica que acabamos de nombrar, que es la de Abello, donde se fabricaba las motos, la Montesa. Hoy se está construyendo ahí para el proyecto Hombre. Y luego, seguido, estaba Astilleros del Cantábrico. Astilleros del Cantábrico que fueron muy importantes. Y luego, de último, se fusionaron con Astilleros Riera. Y más adelante, ya terminando de la parte de Natahoyo, está lo que es el Museo del Ferrocarril, que es donde empieza la demarcación de la zona oeste del Natahoyo, y que el Natahoyo va incluido en toda la zona oeste. ¿Y lo del Hogar de San José? El Hogar de San José también hizo una labor muy importante. Muy importante la hizo y la está haciendo. Y también ahí está incluida la fundación. La fundación que es para formación profesional, para dar clases, para oficialía y para maestría. Y tienen unos talleres muy, muy bien preparados para formarse el personal. Pero también es un trabajo de integración de chavales. También ahora lo están dedicando a inmigrantes que llegan y lo están recogiendo ahí y los están formando, estudiando y al mismo tiempo haciendo formación profesional.